Apto para todo público. Contenido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias una vez más por compartir con nosotros a través de la señal de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros aspiramos que ustedes estén muy bien el día de hoy. Venga abrigado si es que va a salir algún destino. Tenemos una temperatura de 9 grados centígrados. Bueno, en la tarde habrá lluvia, así que tome las precauciones. Saludamos también a nuestros compañeros que ya están aquí con nosotros, Diego Salazar en controles. Buenos días, Darío. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos con pie derecho nuestra emisión 154 de nuestro informativo Cultura en Acción. Aquí arrancamos 90 minutos de información cultural, donde también tendremos la participación de nuestros invitados, que siempre se dan cita acá a la cabina de Cultura en Acción. Tenemos las 7 de la mañana y 32 minutos. Como siempre, agradecemos al equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la reportería Michelle Játiva, Melissa Valencia en la promoción, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. El hijo del capitán Trueno nunca fue un hijo digno del padre. Yo poeta y no una fiera, hijo de su madre. El hijo del capitán Trueno no quiso nunca ser marinero, no se embarcaba en aventuras. Capitán Trueno tenía un algo que le hacía difícil. Y bien, amigos, tenemos las 7 de la mañana y 33 minutos. Nos acompaña Miguel Bosé con este tema que de alguna manera ilustra los hechos importantes de este día, que a continuación Laura Ríos nos cuenta. ¿Qué tenemos para este 17 de marzo, Laura? Así es, un 17 de marzo se conmemora el Día Mundial del Mar. Esta celebración fue establecida por el Consejo de Administración de la Organización Marítima Mundial, OMI. El primer Día Marítimo Mundial fue celebrado el 17 de marzo de 1978, durante el cual entró en vigor la Convención de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. En 1980, la Asamblea de la OMI decidió que el Día Marítimo Mundial debería observarse durante la última semana de septiembre, determinando cada gobierno qué día de esa semana se dedicaría al festejo, y además destaca que la convocatoria del Día Mundial es para preservar la seguridad de la vida en el mar y prevenir la contaminación marítima. Y bien, el tiempo pasa y es momento ya de conocer a nuestros invitados. Agenda apretada para el día de hoy. Contaremos con la presencia del músico Roberto Carlos Gutiérrez. Con él hablaremos sobre el Festival Raíces Reggae a realizarse el próximo 31 de marzo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de manera precisa en la Sala Demetrio Aguilera Malta. También estará con nosotros el maestro Tadashi Maeda. Con él abordaremos el tema del recital del dúo violín y guitarra que realizó con Marcelo Beltrán y que lo denominaron Danzas Nobles y Arias Sentimentales. Al cierre estaremos con el músico César del Carmen para hablar sobre el primer concurso nacional de guitarra clásica Ciudad de Quito, que tengo entendido ha convocado la participación de diferentes músicos de todo el país y que ya este fin de semana se estará realizando la última etapa de este concurso. Hoy es viernes 17 de marzo. En la ciudad de Quito, la restricción vehicular pico y placa restringe la circulación vehicular de los automotores con placas 0 y 9. Tome las precauciones. Desde las 7 de la mañana inició esta restricción y se mantendrá hasta las 9 y media. En la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. No pueden entrar en un circuito que inicia al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la avenida Morán Valverde, al occidente avenidas Mariscal Sucre, occidental también conocida, y también al norte se cierra con la avenida Diego de Vázquez. En ese circuito, durante esos horarios, estos automotores no podrán circular. Cultura en Acción se transmite a través de la señal de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 7 y media hasta las 9 de la mañana. Usted también nos puede escuchar en la www.radiocce.com o también en www.casadelacultura.gov.es. Contamos ya con la aplicación Radio CCE HD, fácil de descargar, Iglesia Play Store, ponga Radio CCE y usted puede tener ya la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su teléfono inteligente. Cuando son las 7 de la mañana y 37 minutos, arrancamos ya con la información. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Y bien, en Micros CCE nos trasladamos hasta Cuenca porque allá hay alguna actividad que nos invita a conocer cuál es el proceso que toma una fotografía para que desde que uno realiza el clic pueda luego tenerla en sus manos. Se trata de un taller de fotografía enfocado hacia a los adolescentes y que se realiza en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. La Casa de la Cultura Núcleo Azuay presenta el taller de fotografía para adolescentes entre 10 y 14 años. En este taller se mostrará fotografiar desde los principios. Los participantes harán cámaras fotográficas hasta el revelado de las imágenes. El proceso del curso hará que los participantes construyan cámaras fotográficas y lleguen hasta el revelado de imágenes. Fernanda García y Fabiola Cedillo son las profesoras del curso, que tiene un valor de $35 que incluye el material para que se realicen sus prácticas. Las inscripciones están abiertas en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. El curso inicia desde el viernes 17 de marzo en el horario desde las 3:30 de la tarde hasta las 18 horas. Siete de la mañana con 39 minutos, 7:39. Las tradiciones ancestrales se han perdido y con el pasar de los años. La comunidad Salasaca busca recuperar los rituales y festividades que festejaba en la antigüedad. ¿Qué hacen para cumplir con este objetivo? Se los cuenta a continuación Michelle Játiva. Los habitantes de la parroquia indígena Salasaca, que se ubica en la provincia de Tungurahua desde hace 5 años, trabajan en recuperar las tradiciones y fiestas ancestrales. Este proceso, en conjunto del municipio y el Centro Cultural Inca Arte, para recuperar a las memorias colectivas las festividades autóctonas de la comunidad, como son Capac Raymi, Pahual Raymi, Inti Raymi y el Cuyay Raymi. También entre estas listas están los festejos a los capitanes y los alcaldes y caporales. Los niños y jóvenes son los principales protagonistas de esta ceremonia. Ellos, junto a los ancianos del pueblo, ponen en escena los rituales de esta localidad que está en la vía Ambato Baños. En el pasado mes de febrero se festejó, tal como en la antigüedad, el Pahual Raymi, fiesta del florecimiento, que inició con música interpretada por instrumentos andinos y con un baño de purificación en el río, en donde también se utilizó flores de la zona y plantas medicinales consideradas sagradas para la comunidad. Los proyectos continúan para mantener la memoria presente de la comunidad y para que las nuevas generaciones continúen con rituales que son llenos de sincronía y de expresiones históricas y culturales. La información no se detiene en Cultura en Acción. Recuerde, transmitimos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. También contamos con nuestras redes sociales para que pueda contactarse con nosotros. Estamos en Facebook Radio CCE y en Twitter Radio CCE. ¿Se imagina usted ver pinturas en la piel de reses? Esto es posible en Cuenca. Enseguida le acercamos a esta obra de arte en la siguiente nota. Rostros, naturaleza y animales son parte de la exposición de pintura que usted podrá apreciar en las calles Bolívar y Esteves de Toral, frente al Bienal de Cuenca. La galería está abierta al público y las obras pueden ser apreciadas en las pieles de las reses. En el local además se ofrece variedad de materiales de pintura, como son la madera, cuadros en óleo o lienzo, porcelana rústica, y los valores pueden variar entre 20 y hasta $2,000. Al ser Cuenca una ciudad que ofrece eventos culturales, para el autor es más fácil realizar su obra, que además puede ser adaptada a la necesidad de cada cliente. Continuamos con más información. Hoy viernes 17 cerramos la segunda semana del mes de marzo. Aún nos quedan 2 semanas de actividades en este mes y nosotros a continuación les invitamos a tomar nota de algunas actividades y ofertas culturales que usted podrá encontrar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este fin de semana y la próxima semana que viene. Una obra para toda la familia, tejida con cuentos, poesía, música, mágicos objetos y hermosas actuaciones, son parte de la propuesta del grupo de teatro Contra el Viento. La obra a ser parte de este encuentro es Canti Cuenti Teatriátrico, un acercamiento al ático de un viejo teatro donde suceden cosas muy extrañas. Una obra apta para todo público que estará en la sala Contra el Viento a las 18 horas en La Merced, Valle de los Chillos. Wilson Pico celebra sus 5 décadas bailando con programación ininterrumpida durante el 2017. Wilson Pico ha señalado que el recital de danza que va a estrenar, Pequeñas Astucias, que inició el 16 de marzo y que se proyectará hasta el 25 de marzo, es el resultado de un proceso de búsqueda en el cual no hay apuro. Existe más bien la disposición de revisar lo aparentemente seguro. La obra Historias Frágiles podrán disfrutarla del 11 al 20 de mayo, mientras que Fervorosos Pasos estará en escena del 20 al 29 de julio. Y para el mes de octubre se tiene planificada la obra Intensidades Puras, que arrancará desde el 5 al 14 de octubre. Todas las presentaciones se desarrollarán en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19 horas y tendrá un costo de $5. El Ballet Nacional Ecuador presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Blancanieves, en una versión divertida y muy alegre, donde cada enanito demostrará al máximo su personalidad. Las funciones están previstas para el martes 21 de marzo a las 19:30, domingo 26 de marzo a las 11 horas y el martes 28 de marzo a las 11 horas, función que está dirigida para las instituciones educativas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. De la mañana y 45 minutos, recibimos con un cordial saludo a nuestro primer invitado. Se trata de Roberto Carlos Gutiérrez del Prado. Él nació en Guayaquil y viene desarrollando su música en el género reggae desde el 2007. Ex integrante de Alma Rasta, actualmente dirige el grupo Séptima Raíz, que presentan Raíces Reggae Festival en su segunda edición, que se realizará el próximo viernes 31 de marzo en la sala de Metro Aguilera Malta a partir de las 4 de la tarde. Muy buenos días, bienvenido. Un gusto estar aquí con todos ustedes en la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por la invitación. Vamos a introducirnos, Roberto, en este tema del reggae. ¿Cómo, a ver si es que podemos acercarnos a este género musical? ¿Dónde nace? Bueno, el reggae en sí se toma como género y toma la fuerza en Jamaica. Jamaica es el lugar donde nace el reggae en sí, gracias a muchos músicos de allá. El reggae era como una música solo para los isleños, pero Bob Marley tuvo la sabiduría de extenderlo hacia el mundo, en el cual el reggae ha tomado una fuerza tremenda. Se ha expandido por el mundo de una manera muy positiva. En Jamaica, ¿recuerdas quién es el precursor de esto? Bueno, hay muchas bandas, pero el que en realidad hizo el reggae internacional fue Bob Marley. Él fue el que internacionalizó al reggae en general, porque en Jamaica había muchos grupos de reggae que no son muy conocidos, pero son muy buenos también. Pero Bob Marley tuvo la sapiencia de salir fuera de Jamaica y extender el reggae hacia el mundo entero. En el caso de Roberto, ¿cómo le impactó este género musical? En lo personal, a mí, el reggae ha sido como una guía de vida, te puedo decir, ¿ya? Porque el espíritu de Rasta, el espíritu que hay en la música reggae, es un espíritu positivo para el diario vivir, ¿no? Entonces, ha influenciado mucho en mi vida, te puedo decir. Ha sido un género muy interesante, el cual me ha gustado escuchar desde muy pequeño, y ahora lo he tomado como una filosofía de vida, con lo cual diariamente nosotros nos movemos, siempre con mucho respeto, de una forma muy correcta, tratando de hacer lo mejor para la gente que sigue este género y para todos los que nos escuchan también a través de la música. A menudo escuchamos un término que lo acabaste de decir, como es Rasta. Rasta. Rasta es la cultura que nos influencia a todos, ¿no? La persona que hace reggae es una persona rasta. Entonces el rasta es como un príncipe, un adepto de la religión, se puede decir, un creyente, de otras palabras dichas. Pero en sí es una persona de paz, un rasta es una persona de paz. En cuanto a las letras que se utilizan para este género musical, ¿cómo las miras? De hecho, para mí las letras del reggae, de las canciones de Bob Marley, las canciones de Britney Spears, de Black Uhuru, que han sido bandas que a mí me han motivado mucho a hacer reggae, te puedo decir que tenían mensajes tan poderosos que llenaron mi corazón de mucha felicidad, me levantaron de una depresión muy fuerte y me enseñaron a vivir el diario vivir, porque tienen unos mensajes muy positivos, muy letras muy bonitas, unos, no sé, cosas muy interesantes ahí en el reggae. Así que se les invita a todos los que estén recién conociendo este género, que lo escuchen, lo mediten y que se den cuenta que es más que música el reggae. ¿Por qué más que música? Porque como género, mucha gente lo ve solo como música, pero nosotros, como conocemos ya el género, sabemos que es como una comunidad, una comunión entre toda la gente que escucha, hace, vive, comparte y gusta del género reggae musical y de la vida rastafari así como cultura. Usted se ha motivado, pues, siendo uno de los amantes del reggae aquí en nuestro país. Van a desarrollar un evento en la Casa de la Cultura Ecuatoriana que lo han nombrado como Raíces Reggae Festival. Exacto. ¿A qué se debe este nombre? Bueno, en sí, el nombre del festival tiene que ver mucho con lo que nosotros tomamos como concepto musical. Porque raíces, nosotros tenemos todos los humanos existentes, se supone que venimos de África. Entonces, esa es nuestra raíz. Regresar a lo espiritual, regresar a lo más etéreo, a lo más ancestral, se puede decir, ¿no? Entonces, nuestras raíces musicales y nuestras raíces vitales en sí. Por eso el nombre del festival es Raíces, porque así descubrimos nuestra propia esencia, nuestra propia existencia como seres humanos aquí en la Tierra. Ustedes van ya por el segundo festival, ¿cómo les fue en el primero? De hecho, agradezco mucho a las personas que se hicieron presentes, porque todos los que asistieron les encantó el festival. Contamos con la presencia de Dan Maguel de Brasil y muchas bandas de aquí de Ecuador que están sonando muy bien, a las cuales también les agradezco, porque el festival salió mejor de lo que esperamos y por eso nos ha motivado a hacer esta segunda edición. ¿La segunda edición que se va a desarrollar cuándo? El viernes 31 de marzo, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. ¿Quiénes participarán en este encuentro con el reggae? Mire, el grupo invitado nosotros es un grupo que viene desde Estados Unidos, que se llama Mixed Culture. Ellos amablemente han decidido venir hasta Ecuador a presentar su show para toda la gente que se haga presente. Y agradecemos también a la gente de Octavan, que será que refuerce a Mixed Culture como backing band. Nosotros estamos haciendo este festival y agradecemos a la banda estadounidense que ha tomado la amabilidad de venir acá para demostrar su show a toda la gente que se haga presente en el Reyes. ¿Van a haber entonces agrupaciones de Estados Unidos? Y 5 agrupaciones de la escena local de Ecuador. De Ecuador. Que son Monkey Roots, son Séptima Raíz, son Bongo Station, The Feeling Irie Band y Nova Reggae System. En el caso de la agrupación de ustedes, ¿hay ya esa nueva propuesta también de mostrar sus propias creaciones, Roberto? Por supuesto. Séptima Raíz, que es mi agrupación, es una agrupación que tiene sus canciones propias. Nosotros hemos retomado con los amigos de Ras Band, a quienes mando un saludo, a Andrés, Jova, Jason, Tami, a Denise, a Sebas, a toda la gente que está trabajando con nosotros, porque con esto nos dan la oportunidad de revivir a Séptima Raíz como un grupo ya más sólido, más mucho más profesional y moviéndonos de mejor manera siempre. En el caso de Séptima Raíz, a la agrupación a la que perteneces, ¿cuántos integrantes son? Somos 9 en total. Son 9. ¿Ya tienen grabaciones? Estamos en el estudio y vamos a sacar un disco muy bonito que se llama Desde 2007, porque Séptima Raíz se consolidó desde el 2007. Desde el 2007, es decir, ya van en una trayectoria Media extensa. Bueno, esa producción discográfica, ¿tienen ustedes previsto presentarla ya en alguna determinada fecha? Seguramente, Dios mediante, saldrá a mediados del año. Yo no sé, en este momento, a ver si es que podemos escuchar y si nos cuentas un poquito. ¿Esto es parte de alguna agrupación tuya, Alma Rasta? Ah, sí, ellos son los amigos que vienen desde Estados Unidos. Ellos son los que vienen, sí, desde Estados Unidos. Les recomiendo a todos los escuchas que vengan a apreciar el show de Mixed Culture, porque ellos son una banda muy buena, el cantante tiene una voz muy bonita y su propuesta es muy sólida. ¿Cuál es la particularidad en sí del reggae? ¿Qué es lo que hace que atrape, aparte de esos conceptos que tú nos mencionabas? Como te dije, mucha gente creo que se deja influenciar, porque en realidad el reggae es bien positivo. Es más, en la música común habla de otras cosas diferentes, pero el reggae en sí trata de dar un mensaje específico, ¿no? Unidad, respeto, amor, comprensión, todo lo que a la gente le encanta. Entonces, por eso creo que la gente aprecia mucho el reggae music. El reggae music. Amigos, les recordamos a ustedes que comparte con nosotros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Roberto Carles Gutiérrez del Prado. Estamos hablando sobre uno de los eventos que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es Raíces Reggae Festival, en la que habrán más o menos unas 7 bandas en escena. 6 son en total. 6 en total. En escena. Este tipo de conciertos que tú nos acabas de mencionar, ¿solamente se han desarrollado aquí en Quito o han tenido las presentaciones ustedes en otras provincias del país? Sí, nosotros, sí he participado en muchos eventos dentro y fuera de la ciudad. Gracias también porque hemos participado a Alma Rasta, hemos participado con Natural Reggae Raíz a lo largo de toda esta trayectoria musical. Hemos tenido bonitos eventos en Guayaquil, en Ambato, en Cuenca, en Loja, en Ibarra, en muchos lugares del Ecuador, porque el mensaje del reggae se ha extendido de una manera muy positiva y está creciendo la, ¿cómo se puede decir?, la audiencia del reggae aquí en Ecuador. Entonces agradecemos también eso, porque estas experiencias musicales en diferentes ciudades nos han demostrado que la gente tiene mucho aprecio por la música reggae. Yo tenía en mis apuntes, Roberto, que usted, uno de los nombres favoritos que debía estar en su partida de nacimiento era Orilla. Ah, sí. Es mi nombre, se puede decir que es el nombre que mis padres eligieron para mí, pero obviamente estamos en una sociedad donde un nombre tan extraño no puede ser publicado, pero Orilla es mi nombre espiritual. ¿Esto quiere decir que el reggae desde un principio estuvo enmarcado en tu familia? En sí, no como en toda mi familia, porque mis familiares tienen otro modo de vida, se puede decir. No, ellos son un poco más católicos, tienen otra creencia. Pero en sí, ellos han sido partícipes de toda esta larga trayectoria espiritual, se puede decir, porque ya conocen, ahora saben qué es el reggae, saben qué es el rastafarismo, y es algo bonito también, porque ellos ya lo han comprendido y lo han entendido muy bien. La sociedad, perdóname, ¿y la sociedad cómo mira este tipo de manifestaciones musicales y ya también culturales? No muy bien te lo diré, pero porque mucha gente juzga sin conocer, pero me doy cuenta que como está creciendo, la gente ya está conociendo más, está abriendo más sus puertas a este tipo de cultura, porque es una cultura muy bonita, más que un género o más que una sociedad de gente que se mueva de tal forma. Es una cultura ya muy antigua que la gente la vista de manera positiva y se mueve muy bien, ¿sabes? Ayuda a la gente a salir de muchos problemas, ayuda a vivir en comunidad, en unidad, porque es lo que más nosotros enfatizamos en la música, es que nos unamos para hacer muchos más en el área de que podemos hacer muchas cosas positivas juntos. Si bien la música en este caso se convertiría en la puerta de entrada para ser parte de la cultura reggae, ¿qué otras prácticas son parte de esta cultura? Bueno, hay celebraciones nayabingui, hay reuniones donde se habla mucho sobre la cultura, hay, ¿cómo te puedo decir?, asociaciones que se están moviendo en el orden para hacer del reggae una sociedad más organizada. Los hermanos de Jungla Reggae también, ellos organizan eventos casi todos los años para así crear una escena mismo práctica de la gente que hace reggae. Entonces, como los espacios culturales se han tomado de manera muy privada, no se da la apertura para que la gente pueda hacer música en cualquier sitio. Sería hermoso que esto suceda. Lógico, entendemos que las leyes son como son. Entonces nosotros generamos ese tipo de festivales para que cada banda emergente y que está sonando súper bien tenga la oportunidad de demostrar su show en un evento bien organizado y con buen sonido. Roberto, en el caso de las investigaciones que tú realizas para poder podido aterrizar en el reggae, ¿tiene mucho que ver esa ascendencia familiar? Sí, se puede decir que mi familia espiritual, que son mis hermanos con los que hemos trabajado por muchos años, han motivado, porque hay muchas personas que nos escriben, que comparten con nosotros en los escenarios, que comparten con nosotros en las reuniones, y siempre ha habido la motivación para hacernos una sociedad unida, una sociedad más responsable, una sociedad más trabajadora juntos. Entonces, este es el objetivo de todo esto, de toda esta aglomeración de hermanos que hacemos. Esto. ¿La comunidad rasta ha crecido aquí en el Ecuador? Sí, y positivamente. Así que felicito a toda la gente que conoce lo que es rasta y lo toma como su forma de vida. Es algo espiritual. En este proceso de crecimiento, de expansión del género rasta y a convertirse en una cultura en nuestra ciudad, también en el país, también ustedes están tomando algo de la cultura del Ecuador, que también ya se puede evidenciar en las puestas en escena que presentan con la música. Por ejemplo, en el caso del rock sucede, ¿no? Ya podemos escuchar un charango en un concierto rock. ¿Sucede lo mismo en el caso del reggae? Sí, hay muchas agrupaciones. De hecho, los hermanos de Octaband, ellos usan mucho instrumentos andinos. Hay muchas agrupaciones que toman esto. De hecho, hay una agrupación, tengo entendido, en Otavalo, que ellos, los hermanos, hacen su música tradicional, pero la van fusionándola con el reggae music, sí. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿cuál es lo básico en cuanto a instrumentación para mantener la esencia del reggae? Bueno, para nosotros, por ejemplo, siempre tiene que estar presente un buen teclado, una buena guitarra, una buena batería, un buen bajo, que son los instrumentos básicos del rhythm, que es la esencia así del reggae en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, conmigo comparten grandes músicos de la escena local y Esto me ha dado motivación para que el grupo o el proyecto de Séptima Raíz crezca mucho a lo largo de esta trayectoria. Nosotros vamos a manifestar un show súper sólido y creo que cada banda, bandas como Monkey Roots, bandas como Bongo Station, The Feeling Air Band y Nova Reggae System están haciendo su show súper sólido, por lo cual vamos a compartir con ellos el escenario en este Raíces Reggae Festival. Entonces, mi estimado Roberto, ¿cuál sería la invitación para ese público maravilloso que siempre está compartiendo con nosotros? Les agradezco a ustedes también por la invitación y invito a toda la gente que nos escucha a que asista a este festival para que se den cuenta que este festival y los festivales de reggae son festivales de paz. Así que todos invitados a disfrutar de música muy hermosa a manos de Mixed Culture y de todas las bandas que se van a presentar de la escena local, porque ellos están haciendo un trabajo súper profesional, así que invitados a disfrutar de este evento aquí en la sala de Metro Aguilera de la Casa de la Cultura. ¿Tendrá costo? Sí, tiene un costo de $5. Con esto consolidaremos todo lo que es sonido y la logística del evento. ¿Repetimos el día, por favor? Es el día viernes 31 de marzo. Todos cordialmente invitados entonces a disfrutar de Raíces Reggae y conocer, acercarse un poco más a la cultura rasta que existe aquí en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Quiero recalcar en una cosa que las puertas estarán abiertas desde 3 de la tarde, así que invitados todos a ver presentadores hablando sobre la cultura reggae como cultura en sí, y a las 4 de la tarde comienza el show de todas las bandas. Así que cordialmente invitados todos, bienvenidos. Esa ha sido la participación de Roberto Carlos Gutiérrez del Prado, quien dirige el Festival Raíces Reggae en su segunda edición. Esto, como nos ha dicho, será el viernes 31 de marzo. Muchas gracias y éxito. Muchas gracias a ustedes también, gracias por la apertura. Tenemos las 8 de la mañana y un minuto, hacemos una breve pausa y al volver continuamos con más información. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Ocho de la mañana y cinco minutos, usted está en compañía del informativo Cultura en Acción. Nos escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les queremos invitar a que se contacten con nosotros en las redes. Estamos como Radio CCE en Facebook y también en Twitter. Contamos con las páginas www.radiocce.com y también www.casadelacultura.gov.es. ¿Qué sentido tiene la cultura en el desarrollo de los pueblos? ¿Para qué están las artes? A continuación, les invitamos a reflexionar sobre esos temas de la mano del escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cría cuervos. Nunca quiso escucharme. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar al cemento armado y al último modelo de carro. La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La competencia empieza a ser la ideología de los más media y el vestido de marca se transforma en su piel. Dioses del mercado. El centro comercial, la nueva iglesia, y el cliente, su esclavo fiel. La honradez, la lealtad, la solidaridad son lobos esteparios arruinados. El pueblo, gordo de avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene. Le han caído del cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones. Ahora sí puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido. Ahora nadie le ningunea, puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse, porque es su derecho. Nadie le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho. Se le entregó el pez sin enseñarle a pescar. Analfabeto de principios y de símbolos, su egoísmo, su individualidad, su mediocridad, su ambición están garantizadas. Nunca quiso escucharme. Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa. Es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al otro. En la televisión, denigrantes estereotipos de nosotros mismos. En el cine, la manera más sofisticada de asesinar a tu padre. En la política, falsos profetas. En la administración pública, prestidigitadores del hurto. En la escuela, el implacable ejemplo de las drogas. En la familia, la violencia y el alcohol como un mueble más. En la vida cotidiana, la grosería, el trato burdo, el insulto brutal. Amores eternos que terminan en la comisaría. Deseos de que a nuestros hermanos les azote otro terremoto por no pensar como uno. Por eso hay que llegar al pueblo con humildad. Por eso hay que tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad. Por eso hay que llenarlo de poesía y de música y de literatura y de teatro y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por eso hay que poner en sus manos el arte, la ética, la estética, porque si para algo sirve la cultura, es justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e incluyentes. Nunca quiso escucharme. Y ahora, la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad de abrir su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a sacarte los ojos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Ocho de la mañana y 11 minutos. Esta semana en la ciudad de Quito se desarrolló el recital de violín y guitarra interpretado por Tadashi Maeda y Marcelo Beltrán, denominado Danzas Nobles y Áreas Sentimentales. Para conocer sobre este evento nos acompaña el maestro Tadashi Maeda. Él estudió violín y composición en la Universidad de Indiana, donde recibió el diploma de artista. Durante su estancia en los Estados Unidos ganó su fama como especialista en música contemporánea y estrenó numerosas composiciones. Luego de dictar clases en la Real Academia Sueca de Música de Estocolmo, llegó al Ecuador en 1998. En el 2004 decidió dejar la enseñanza del sistema de educación convencional y comenzó su carrera como compositor e intérprete, vislumbrando una realidad más amplia que el mundo de la música clásica académica. En la actualidad, el maestro Tadashi Maeda es director musical de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias, maestro, por compartir con nosotros aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción. Si bien es cierto, usted, no, Darío, nos acaba de mencionar que se desarrolló un concierto, pero sabemos que esto no solamente se queda aquí en Quito, sino que tendrán muchas provincias el agrado de disfrutar de esta música. Eso es. Bueno, este momento, como una época histórica, ¿no? Ni en Japón, ni en Europa, ni en Norteamérica es un poco difícil de vivir solo tocando la música. Creo que estamos cambiando formatos de este CD a un formato digital que podemos bajar directamente a sus aparatos, ¿no? Hay muchas cosas que yo veo que cuando yo estaba creciendo, mi sueño era de hacer un disco de carbón. Y en mi vida hice solo dos discos de carbones. ¿Aquí en Ecuador? No, no, en Japón fue. Ah, en Japón. Sí, de cualquier, porque ya no existe, o sea, está regresando un poquito, pero desde disco de carbón vimos CD, cinta de cassette, ¿qué más vimos? Minidisc, etcétera, ¿cierto? Entonces, hacer concierto había sido promoción de venta de estos productos, pero este momento ya no. Quizá un CD o una portada en internet es promoción para realizar un concierto. Entonces, eso a mí me gusta, porque tenemos que movilizarnos, tenemos que visitarles a público. ¿Pero cuál es la característica o lo que le da la intención de tener un disco de carbón? ¿Por qué? La razón que yo hice era que una época a mí me gustó música electrónica. Yo pensé que era música del futuro y todavía pienso en este. En música electrónica se suena en clubs por los DJs. Entonces yo necesitaba disco de carbón para que ellos puedan hacer spin, ¿no? O sea, ¿usted imagina que su música podría estar en los clubs como música electrónica con un disco ahí? O sea, sí, estaba. Vendió unos 12.000 discos cada uno. Uh-huh. Eso es grande, sin ser CD. Obviamente se cuesta un poquito más para hacer ese tipo de calidad, porque calidad de sonido es mucho más fiel en disco de carbón que CD. Maestro, ¿y cómo ha experimentado estas dos fases que fue el hecho de estar en los clubs con la música electrónica y ahora, donde su pensamiento no necesariamente es grabar, sino tener un acercamiento con la comunidad a través de la música? A ver, en mi caso, siendo violinista, cuando yo grabo un disco, presentaciones, estaba en club, pero también con violín, y violín electrónico, ¿no? Tocando en vivo. La diferencia es, analizando los músicos de la ciudad, los grandes maestros de música victoriana me interesan. Como género, jazz, rock, reggae, todo me interesa. Pero los maestros de música victoriana son buenas, pero yo no veo siendo muy activos. Por ejemplo, el maestro Marcel Bertrand, que hicimos concierto esta semana, no ha tocado 10 años en público. Entonces, esta es mi intención. ¿Cómo mira usted, maestro, el público? ¿De a poco se van juntando más personas para participar de los conciertos? Lo cual, mi caso no me interesa mucho por... Creo que en general, gente quiere escuchar canciones. Me preguntó un taxista, ¿cuándo vas a cumplir de terminar una canción que tú no tienes letras? Yo tengo solo melodías, ¿no es cierto? Porque es instrumental. En este caso, si entro yo, se baja un poquito de ambiente, entonces yo no quiero hacer este, sino yo quiero organizar, tal vez no muchos músicos, pero hay gentes que tienen grupos instrumentales, incluyendo en Casa de Cultura tenemos un grupo instrumental. Gentes que quieren escuchar pura música sin letras, también tenemos que respetarlo, ¿cierto? Yo quiero ayudar para que todo el mundo tenga espacios. Maestro, ¿por qué este nombre, Danzas Nobles y Arias Sentimentales? A ver, yo siempre trabajo en nuevos productos así, a partir de con quién quiero trabajar. En este caso yo quiero trabajar con Marcel Bertrand. Contigo hablemos hace un año por ahí sobre Segundo Cóndor, quien era gran compositor y guitarrista. Marcel también es gran compositor y guitarrista, pero con alguna razón Marcel no era una opción para reemplazar Segundo. No por calidad, sino por tipo de música que o tipo de sensación que nos causa. Pero esta vez, conversando en una fiesta privada, yo quería hacer música con Marcelo. Pero no sería en mi sexteto, no sería música de Segundo, sino otras cosas. Pero no había claridad. Primero lo que yo hice era, me fui a Pobre Diablo para reservar una fecha y escenario. Y luego yo estaba esperando para que Inspiración me diga qué tengo que hacer. Conversando con Marcelo y todo, había unas dos obras que queríamos hacer en principio, o tres obras tal vez. Uno era Bachiana Brasileiras, como Bach en estilo brasileño, de Villa-Lobos. Otro era Chacona de Bach. Y el otro era Historia del Tango, de Astor Piazzolla. Y de ahí de resto era como para rellenar o desarrollar a partir de... Son canciones y danzas. Y algo interesante que yo conozco, siendo un poquito académico o más antes era, es que en la época barroca, estamos hablando de 1600, 1700, había importación y exportación entre América y Europa. Inclusive Ecuador y España, como todo el mundo sabe. Pero esos barcos no podían irse directamente. Entonces llegaban a los puertos y tenía que cambiar gentes que trabajan dentro del barco, de sube y baja las cosas, y de coge más cosas, bajan las cosas. Eso fue como intercambio de cultura, de meses que cuesta. Entonces música de Argentina, para llegar a España, tenía que parar por Cuba. Llegaban gentes de Cuba, entonces mezclan música otra vez. y ellos llegan y esperando que regresan, de allá comienza a hacer música. Ahí estaba llegando un montón de música americana a Europa. Cuando llega a España, eso se fue a Francia o Italia. Gentes pensaban que son música bien exótica, sin saber que son música de América, ¿no? Gentes pensaban que es música española, ¿no es cierto? Porque está mezclado ya. Por ejemplo, habanera en Francia está bien conocida como música española, pero nombre dice habanera viene de Habana. Su raíz también tiene en Argentina, Uruguay, de cultura gaucha. Después, 100 años por ahí, Bach estaba componiendo suite, Bach estaba componiendo partita, que utilizando danzas, pero ahora para escuchar, no para bailar. Todo viene de América, 80% digo yo. Se desconoce quizá el origen de la música, que hay algunas que parten desde acá, desde América y no solamente de Europa. Yo no puedo decir si Bach conocía o no, pero los que estudian Bach, o sea nosotros, en general no sabemos. Por ejemplo, Chacona es una obra monumental para solo violín por Bach. Chacona es una danza que nadie sabe de dónde viene. Apareció primera vez su palabra en México, pero ese libro estaba hablando de viaje a Perú. En Perú, gentes bailaban una danza alegre que se llama Chacona, pero es imaginario, ¿no? Nadie sabe si ese señor realmente se fue a Perú o solo estaba inventando las cosas. Sí tenemos Chacona en Ecuador también, que no tiene nada que ver con cómo Chacona le va. Más alegre, más rápido, pero eso es la historia. Se fue a España, cuando entró a Italia hicieron una cosa un poquito más estilístico, europeo, y luego se fue a Francia y hicieron mucho más triste y más lento. Y luego de 100 años Bach cogió para que sea una cosa más solemne y todo, pero eso viene de Centroamérica o Sudamérica, que nadie sabe. Y eso era la idea de combinar danzas nobles, que quiero decir medio estilístico, y arias sentimentales. Aria significa canción, canción es para todos. En Japón tenemos canciones, en Norteamérica también hay canciones, y nosotros crecimos con canciones, cantando y escuchándolo, ¿cierto? Y quería combinar, y un fenómeno que quería combinar era, por ejemplo, Villa-Lobos, por ejemplo, Piazzolla, los compositores de Sudamérica en siglo XX, incluyendo de Centroamérica con Manuel Ponce que presentemos, uh-huh. Estudió bastante de la música de Bach, música clásica, música romántica europea, y estaban bien fascinados por sus estilos, lo cual en Europa ya no utilizaban, por ejemplo, contrapuntos, polifonía, fuga, esas técnicas. Sí aprendemos en conservatorio y universidad, pero no escribimos esas cosas porque suena un poco antigua, ¿no? Uh-huh. Pero en Latinoamérica todavía estaba siguiendo esas líneas. En Ecuador, por ejemplo, Salgado o Gerardo Guevara estudiaron estos estilos y utilizaron en sus canciones. Así que combinemos esa ida y vuelta de dos culturas. En punto de vista de afuera, porque no toquemos nada de música ecuatoriana, no toquemos nada de música japonesa, sino interpretando de otra cultura, de otro tiempo y otra tierra. Maestro, sabemos que danzas nobles y arias sentimentales, que nos acaba usted de explicar por qué ese nombre, como dándole importancia también a ese crecimiento de la música desde América Latina para Europa. Quisiera que nos indique dónde va a estar también en los próximos días este concierto. ¿Sabe qué? Detalles todavía no sé. Es increíble desarrollo de tecnología, que podemos comunicar entre personas con esos aparatos pequeñitos, como teléfono celular, hasta Facebook, hasta Twitter. Entrevista de hoy día también viene por Facebook, lo cierto, lo cual está bien, creo. Entonces hay un colectivo de movimiento cultural en Cayambe. Me llamaron hace algunos meses atrás, pero no podía realizar este concierto. Y me insisten, creo, gentes me escriben cuando están un poco ebrios. Tiene esperanzas y insistencias, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando yo digo que sí, estoy un poco ebrio en mi casa también. Entonces, claro, o sea, yo quiero apoyar el movimiento cultural, Entonces, desde Cayambe que me escribieron, esta vez yo acepté y próxima semana, creo que viernes 24, si no me equivoco, sí, ajá, 24. Vamos a estar en Cayambe. No sé cómo se llama el sitio, no sé a qué horas, no sé si cobra o es gratis, nada, porque lo que me corresponde es estar por allá para hacer la música. Vamos a La Tacunga el mes de mayo, todavía no está definido fecha ni teatro, porque hay dos teatros que estamos pensando la mejor manera para que gente se le pueda venir. Mes de abril, no con este proyecto, pero con mi sexteto, que siempre estamos activos, a Riobamba, también a Guaranda. Parece interesante, ¿no? Si tocamos en Guayaquil, si tocamos en Cuenca, pero hay otras ciudades que tienen hambre de escuchar música, y es muy interesante para mí que es prejuicio que los músicos tienen, que si no tocamos chicha, si no tocamos música popular, no vienen gentes. Quizás sí, no vienen 12.000 personas, pero hay gentes, un grupo de gentes pequeños, tal vez 100, tal vez 200, que quieren escuchar otro tipo de música, y yo creo que es mi obligación de presentar la manera mejor posible. Y de otra cosa que les digo, es bastante interesante, música clásica es un género un poco complicado, porque existe CD, existen los maestros de violín históricamente grandes, 200 veces mejor que yo, graban en CD. Entonces muchas personas quieren escuchar en la casa, lo que son versiones definitivas, ¿no es cierto? ¿Y para qué tiene que irse a concierto de Tadashi, donde tal vez Tadashi no toca bien, o toca menos? Pero sabes que el concierto en vivo es otra cosa, porque escuchemos juntos, con gentes desconocidos, gentes amados, gentes odiados, que sea, enemigo que sea. Siempre yo pienso, mi política es de no pronunciar mi pensamiento político en manera pública, porque de gentes que tiene otro tipo de pensamiento también puede escuchar mi música, o música de Bach, o música de Paganini. Gentes que normalmente pelean, gentes con distintas clases sociales, pueden estar juntos, tomando casi lo mismo, tal vez chicha, tal vez vino, es depende de sitio, lo cierto, y estar juntos. ¡Qué maravilla que sea! Por ejemplo, radio, ¿no? Radio está abierto para todos, pero cada uno tiene preferencia, lo cierto. Sin embargo, concierto, tú no puedes escapar, es como avión. Tú estás ahí, tienes que estar juntos hasta que termine. A la misma hora y en el mismo lugar. ¿Vale? Exactamente. Sí, casi para cerrar la entrevista, quisiera que... Hace un momento el maestro Tadashi Maeda nos explicó de forma histórica cómo el barroco termina en este concierto, danzas nobles y arias sentimentales, en esa época del barroco donde el barco era el medio de comunicación e intercambio, y ahí había un mestizaje musical, ¿no? Ahora continúa ese mestizaje musical, no hay barco, existe la red internet y todavía existen bastantes fusiones. ¿A dónde está caminando la música? Yo creo que una forma más interesante, primero como música en vivo, es otra vez los clubs y DJs. Porque tú imprimes un CD, tú imprimes un disco de carbón, y día siguiente, yo hago en Quito, día siguiente sonando en Francia, sonando en India, sonando en Nueva York. Es algo interesante. De música instrumental, música cantada, música convencional, no pasa este. Uno tiene que imprimir en partituras, por ejemplo, y tiene que estudiar al mínimo 2 meses, 3 meses, si no, no suena. En cambio, grabaciones, va. De plataforma como de internet, no es como nosotros creemos. Obviamente yo pongo en YouTube, yo pongo en cualquier plataforma, está abierto para todo el mundo, pero no llegan público de otro lado, porque tiene que hacer búsqueda. Y normalmente gentes no buscan, bueno, gentes que buscan con mi nombre ya conocen mi música, entonces son públicos, pero gentes que no conocen mi música, gentes que no conocen música de Ecuador, no buscan estas músicas. Entonces todavía creo que es un circuito bastante cerrado. En cambio, barcos eran diferentes. Era totalmente afuera de voluntad de gentes, ¿no? Entonces, el tiempo está cortado ahora. Pero lo que creo que tenemos que hacer, no solo hacer difusión de la música ecuatoriana hacia los ecuatorianas, pero tenemos que pensar música ecuatoriana. No estoy hablando solo de pasillos, sino de música por los ecuatorianos, que considero que yo soy una persona de cultura ecuatoriana. ¿Cómo que se suena en Japón, cómo que se suena en China, cómo que se suena en Rusia? Tenemos que tener una estrategia. no comercial, sino cultural. Y estrategias como la que tuvo el maestro hace algunos años, cuando voy a contarles y narrarles una historia, que fue posible la creación de la canción Almendros, me parece que fue maestro, sí, y que, bueno, le sucedió al maestro en una ocasión, en una reunión, que la gente se sentía un poco temerosa, miedosa, al ver a muchos asiáticos en este sector, y él estaba presente en esa reunión mientras se quejaba una señora de que, ¿qué pasa con tantos asiáticos, que hay inseguridad en el sector? Entonces el maestro salió en esa reunión y les dijo: señores, yo soy asiático, pero no tengo nada que ver con esa inseguridad. Viene mi familia, vienen mis amigos. Entonces la señora, y yo soy un músico, señora. La dama le dijo: demuéstreme entonces que usted es un músico. Así que el maestro se puso a trabajar en una canción que la denominó Almendros y que ahora podemos disfrutarla todos aquí en el Ecuador. Esperamos que no le haya sucedido otra historia de estas para que siga creando canciones al maestro. Sí, está mucho menos ahora. Por ejemplo, los niños me ven en televisión y gente tiene confianza a personas que aparecen en pantalla de televisión, me parece. Todo el mundo adora Jackie Chan, todo el mundo adora Bruce Lee, y un poquito a Tadashi también, porque no hace mal, o sea, no es la verdad. Hay muchas personas malas que aparecen en televisión, pero los niños no piensan así, entonces ellos tienen menos miedos. Obviamente, a veces yo recibo tipo de discriminación por ser asiático, tal vez. Única cosa que yo pido es que pueda hacer a mí, pero no, ya no haga a mis hijos, porque mis hijos son ecuatorianos, ¿cierto? Aparecen, en su apariencia es un poquito más, bastante asiático que otros, pero hablan sobre español. Totalmente más de aquí. Totalmente. O sea, ellos están obligados de comer cosas que yo cocino, pero muchas veces ellos me piden, por favor, haga locro de papa. Yo lo hago, ¿cierto? Y yo creo que cuando estamos hablando de pluricultura y multicultura de Ecuador, yo creo que es muy lindo, pero por favor, incluye los asiáticos también. Maestro Tadashi Maeda, gracias por habernos acompañado. Recuerden que en los próximos días en Cayambe, en Cotopaxi, en Chimborazo estará el concierto de danzas nobles y arias sentimentales, que lo hará precisamente en compañía de Marcelo Beltrán y también con su propia agrupación en Riobamba. Gracias, maestro Tadashi Maeda, por habernos acompañado aquí en Cultura en Acción. Amigos, tenemos 8 de la mañana y 32 minutos. Hacemos una breve pausa y enseguida ya nos acompaña nuestro tercer invitado. Se trata de César del Carmen. Hablamos de su concurso de guitarra clásica Ciudad de Quito. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Thank you. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios_s o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Ya estamos de regreso y son las 8 de la mañana con 36 minutos en el territorio continental ecuatoriano y nos vamos con la información. Este fin de semana, Pujilí se convierte en el centro de las artes plásticas y visuales del país. La octava edición del Festival de Arte Público GRAF 17 es una plataforma de prácticas artísticas plásticas y visuales que se realizará el 17, 18 y 19 de marzo en Pujilí, provincia de Cotopaxi, y gracias al incentivo otorgado por la Convocatoria Pública Nacional Fondos Concursables para Festivales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El encuentro cultural organizado por el colectivo central Dogma tiene como base operaciones en contexto rural de gran conciencia ambiental para la práctica artística y está ubicado en la residencia para artistas en la granja agrícola Pujinostro. Su objetivo es crear redes de intercambio multidisciplinario permanente para artistas y actores culturales en pro del diálogo intercultural, la innovación social y la creatividad. El cuadro Angelus Novus, o también conocido como El Ángel de la Historia de Paul Klee, que inspiró el libro de la filosofía de la historia de Walter Benjamin, ahora inspira la obra dancística La Mirada del Ángel, que se encuentra presentándose, desarrollándose aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro y danza es lo que la obra Mirada del Ángel ofrece al público en su estreno nacional. La obra, basada en las reflexiones del filósofo Walter Benjamin, hace una crítica al desarrollo de la civilización. Así lo cuenta la bailarina María Luisa González. Bueno, La Mirada del Ángel precisamente es uno de los temas como se enfrenta el análisis de Walter Benjamin acerca de una crítica de la historia, ¿no? Y él se inspira en el cuadro de Paul Klee, que es el ángel Novus. Es un ángel que no puede detenerse frente a lo que él ve en la historia, que está destruido, porque un viento huracanado viene desde el paraíso y inevitablemente le empuja hacia adelante, y adelante significa el progreso, pero ese progreso trae devastación y muerte. Entonces, esa conciencia del ángel hace que sea un ángel rebelde, pero no puede reconstruir nada, ¿no? Y para nosotros toda esa teoría tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos ubicarnos como artistas y pensar que queremos hacer un discurso y hablar sobre toda la humanidad, pero desde el punto de vista de los vulnerables, de los vencidos. En esta obra también estará presente el bailarín Leonardo Ramos. Él cuenta lo difícil que fue realizar este trabajo debido al presupuesto de operación. Entonces se abrieron muchas puertas, la mayoría se cerró, pero hubo como esa luz esperanzadora al final, que cuando ya nosotros pensábamos que ya no íbamos a hacer el proyecto, justo surgió la posibilidad del financiamiento de los fondos de cultura del Consejo Nacional de Cultura y el apoyo en todo lo que es la impresión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del Teatro Prometeo, ¿no? La obra se mantiene en función a las 7:30 de la noche en el Teatro Prometeo y estará presente hasta este viernes 17 de marzo. El costo del ingreso es de $7. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, 8 de la mañana, 41 minutos. Esta semana se realiza el primer concurso nacional de guitarra clásica Ciudad de Quito. Para conocer de esta propuesta, contamos con la participación de César del Carmen, su organizador. César del Carmen es un músico compositor que ha emprendido el primer concurso de guitarra, evento que inició el 15 de este mes con la participación de 40 jóvenes exponentes de la guitarra de Quito, Guayaquil, Loja, Manta, Cuenca, Riobamba y Ambato. Buenos días, César, bienvenido. Muy buenos días, qué gusto estar tan temprano en este frío. Así es, le hacemos bueno, madrugar claro, porque es importante que el público conozca también el desarrollo de este encuentro de guitarristas del Ecuador y que ya vemos que avanza de lo que hemos podido ver en las redes sociales, ya la participación de varios jóvenes que se han dado cita. Sí, mira, desde que ya iniciamos, y como yo estoy participando como juez de audiciones, mañana no seré juez en la final, hay otros jueces. Estoy muy contento de ver la versatilidad también de niños, de jóvenes y de la categoría ya casi adultos, que veo que están interesados sobre todo de la música ecuatoriana, y eso a mí me alegra, yo como guitarrista y gestor de eventos donde se manifiesta lo que es la música ecuatoriana, ver a pequeños, ayer a lo menos vimos una niña de 9 años tocar, a esa corta edad tocó El Pobre Corazón, pero con una esa inocencia todavía, ¿no? Pero qué lindo, yo estaba feliz, yo he estado disfrutando de estas audiciones, porque he visto también el virtuosismo de los jóvenes que van adquiriendo poco a poco, porque este es un camino de disciplina, de constancia, y muchos no llegarán a la final. Eso es claro, porque esto es un concurso, lamentablemente, pero el hecho de ya asumir la responsabilidad de aceptar una convocatoria, de decir yo me voy a inscribir a esa convocatoria, eso ya implica ser ganador, porque pocos son los que se deciden a participar en estos eventos. Habrá ramificaciones en festivales, esperemos después, ¿no? Una tarea bastante grande, porque también hay corazón, César. Sí, y sobre todo amar a la patria. Y a mí, yo mediante la música es una forma de hacer patria, digo yo, ¿no? Porque es bien cierto que hace algunos años alguien me decía, no recuerdo el nombre, que la música es el cuarto símbolo de la patria, ¿no? Entonces, y eso es así, porque donde tú vas, donde en cualquier parte del mundo que tú estés, te preguntan primero qué música tienen allá, qué cultura es, ¿no? Y tú lo primero que sacas de allá hay San Juanitos, hay pasillos, hay albazos, todo eso, ¿no? No vas a decirles hay reggaetón o hay merengue, ¿no? Eso no es lo nuestro y hay que conocer lo nuestro. Y eso a mí me tiene satisfecho. Me tiene satisfecho sobre todo también por la acogida que ha tenido. No pensé que iba a tener tanta acogida por ser el primer concurso que, bueno, pusieron en mis manos la organización. Y ha tenido una buena acogida, imagínate. ¿Cuántos te han escrito? ¿Tiene relación con lo que acabo de señalar, Darío, 40. Que es de 40 o sí, hay más? Sí, 40. 40. Ajá. Ya van quedando pocos. Ya van ¿cuántos quedando? Están ya? Bueno, no puedo decir cuántos están, porque eso ya es secreto de Estado. Pero ya se van eliminando. Ya, lo que sí sería bueno ya se están poniendo los bloques. Recordar, César, ¿qué se está tomando en cuenta en la presentación de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de los adultos en este evento? Bueno, básicamente en las audiciones hemos estado calificando lo que es más expresión, ¿no? Lo que es el sonido, la afinación del instrumento en sí, ¿no? Porque eso también ya tiene que, como estamos en un concurso y tienes que saber que vas a un concurso y tienes que ir con una guitarra afinadita, tener una buena interpretación, una buena postura. Todos esos parámetros también se calificaron mañana, pero aparte de otros, ¿no? Que eso ya tampoco lo puedo decir porque eso es una ventaja para los que no los que ya participaron y los que no van a participar, tal vez. Hay categorías, ¿no es cierto? A partir sí. Del 15, ¿con qué arrancó César? No, están yendo todos. ¿A todos? Porque, digamos, lo he dividido así, miércoles y jueves, ¿qué ha pasado para la gente de aquí de Quito o zonas cercanas? Hoy viernes estoy llamando a los guitarristas foráneos. Los que vienen de afuera. Los que vienen de afuera. Entonces ahora ya tenemos como 18 guitarristas que tienen que audicionar hoy día. ¿Y el nivel de la calidad qué tal? Mira, hemos estado conversando con Pablo Negrete y Pedro Barreiro, que aceptaron mi invitación para ser jurados en esta ocasión. Ellos están contentos porque el nivel de interpretación en guitarra ha crecido bastante. Ha crecido bastante en correlación, digamos, hace unos 10 años o 15 años atrás, donde el nivel no era tan bueno. Claro, son 15 años después, hay nuevos jóvenes, nuevo talento, nuevos profesores también que se han preparado y han tenido ya contacto con guitarristas internacionales, de festivales o martes class o concursos de internet, que eso te ayuda a crecer también. Y entonces toda esa sabiduría tú le vas incorporando a las nuevas generaciones y eso se ve, el resultado se ve en las interpretaciones. Y estábamos también pensando otorgar, digamos, un premio adicional también sobre todo a los jóvenes de entre 16, 17 años, ¿no? Digamos, de otorgarles un cursito de guitarra también, más masterclass, como premio como incentivo también. El desarrollo de estos concursos, César, permite también que se puedan visibilizar a guitarristas que sí existen en todo el Ecuador. Bueno, es verdad eso, ¿no? Yo, si quieres visibilizar a todos, tendrían que venir todos. Se ven los que tienen ganas de participar, los que tienen ganas de crecer. Esto es un proceso también de crecimiento, ¿no? Cuando tú aceptas ir a un concurso, implica sentarse en la casa a practicar, y si tienes profesor, pues a acudir a más clases con él, que te prepare muy bien. Porque a veces también el alumno es el reflejo del profesor. Entonces, mucho implica eso, ¿no? Parece mentira, pero es verdad. Entonces, muchas de las interpretaciones que me he visto de otros guitarristas de diferentes edades, se ve la diferencia, ¿no? Se ve la diferencia. Y eso es, yo digo, también se ve la diferencia de quién se sentó más con el instrumento y quién se sentó menos con el instrumento. ¿Se han topado ustedes con casos de los participantes hasta ahora, ¿no? Porque hoy son más, en el caso de Quito, alumnos o jóvenes que hagan música al oído? Autodidactas, ¿usted está diciendo? Prácticamente no. Ayer tuvimos un joven de 29 años que era autodidacta. Tocó muy bien, pero no estaba a lo que se requiere para tocar en esa edad, ¿no? Pero ya, digamos, es uno. Pero mayormente, toditos han tenido, aunque sea un profesor. Y al tener un profesor ya dejas de ser un autodidacta, ¿no? Tú como guitarrista, ¿cómo miras el desarrollo guitarrístico aquí en el Ecuador? Bueno, ahora lo estoy viendo, ahora estoy palpando, y eso era uno de llamemos uno de mis objetivos principales también de organizar este concurso Ciudad de Quito, de conocer y que se conozcan también. Ayer justamente estábamos haciendo las audiciones y ya habían llegado los guitarristas de Cuenca, ¿no? Algunos se habían quedado en el hotel durmiendo, pero otros vinieron. Obviamente no estamos haciendo las audiciones abiertas porque eso es no pueden escuchar, porque eso es una ventaja, claro. Entra el guitarrista y afuera se queda la familia. Mañana será ya abierto, pero ver el desarrollo es interesante. Mira, yo estoy satisfecho y de conocer también, y ahora seguiré conociendo a más guitarristas, y eso es importante, que se conozcan, y de esto que se forje, digamos, un festival ya con los ganadores, todo eso, y eso sacarlos a luz, porque eso es el objetivo también, no solamente organizar un concurso, lleva tu premio y vente para el próximo año si quieres seguir concursando, y si ganaste ya no puedes concursar. Entonces no es así. De estas audiciones de hoy, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, mañana la final. Mañana es la gran final. ¿Con cuántos? Bueno, depende ahora, porque sí está un poco reñida, porque estamos siendo bien exigentes nosotros los jueces. Queremos que tenga calidad esto. ¿Inicia a qué hora y dónde la final? Bueno, mañana la misma Asociación Humboldt, la final empieza a las 16 horas. Es libre la entrada, así que la gente que quiera ir a disfrutar, yo creo que de un evento de calidad, expuesto por jóvenes ecuatorianos, que mañana van a tocar, si es verdad, aplaudirá a la gente, pero eso no influye en el jurado, eso sí es verdad. Entonces, claro, cuando tú vas a un concurso tocas para el jurado, no para el público, pero el público puede aplaudir, puede disfrutar, y lo importante es apoyar, que vaya con la familia y apoyar, que el músico, este es el otro parámetro también, que el músico se sienta apoyado por la familia. No se sienta huérfano de ese apoyo, y que se crea que yo tengo que ser músico, pues ser músico estoy abandonado ni nada, ¿no? Sino que se sienta que tiene un apoyo, no solamente de la familia, sino de gente que queremos hacer algo por la guitarra. La premiación se hará mañana mismo. Mañana mismo, después del evento, espero, creo que a las 6 espero ya terminar el evento de mañana. Y igualmente en las redes sociales se subirá todos los ganadores, todas esas cosas. Nosotros nos unimos a esa lista para verles a los chicos quiénes han quedado como ganadores, y que la gente también pueda darse cita y apoyar. El apoyo es parte fundamental para los niños, para los jóvenes, para los adultos que se han dado cita a este gran encuentro. Les recordamos que comparte con nosotros César del Carmen, quien es el precursor de este encuentro de guitarra Ciudad de Quito, que se está desarrollando en la Asociación Humboldt. César, tú nos decías, una de las cosas sería importante desarrollar un evento para que puedan tocar los ganadores. ¿Se ha previsto eso ya? Sí, como parte de uno de los premios, Enrique Novas, que es director de cultura de la Asociación Humboldt, me propuso que esta institución se encargaría de organizarles un recital a los ganadores, y eso me parece muy bueno, magnífico, porque no solamente te vas a llevar un premio económico, sino vas a tener la posibilidad de que una institución cultural de renombre como es la Humboldt te auspicie un concierto de guitarra. Entonces ese es un premio mayor, porque ahí ya vas a tocar para el público, que ya no son los jueces. Entonces una cosa es tocar para los jueces, ¿no? Cuando tú ganas un evento eres el número uno de ese evento, pero cuando ya te ponen ante público tienes que ser uno, y ese es el camino difícil, ¿no? Tienes que llegar a ser uno, y ese es un camino que tardará muchos años. Y César, bueno, vamos a romper un poquito el protocolo del informativo, pero quería decirte es que abrimos las puertas también en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que sea otro premio más de incentivo a los chicos que puedan venir y tocar para los oyentes de Radio Casa de la Cultura, y quizá a futuro en nuestra frecuencia FM también. Ah, gracias, te agradezco por el espacio que ya estás brindando a los guitarristas. Ahora quería traer, pero nadie quiere madrugar. Le tocará luego. Pobrecito, tocará. Luego, más que todo porque como tienen colegio y son jóvenes todavía, y los muchachos de Cuenca creo que siguen durmiendo, entonces medio complicado se me hizo invitarles, bueno. Pero yo creo que para otro será para Privilegio Musical Ecuatoriano. Encantado, y obviamente si yo como guitarrista que me invitan a un espacio donde yo también pueda exponer, es el medio de comunicación para poder exponer el arte de la guitarra. Quedamos con esa invitación. Entonces no se olvide mañana, claro, desde las 4 de la tarde en la Asociación Humboldt será la final de este concurso de guitarra clásica Ciudad de Quito. Usted podrá apreciar lo mejor que se ha quedado en este concurso. Se finalizará a las 18 horas, el ingreso es completamente libre, así que darse cita en ese espacio. Agradecemos a César del Carmen por acompañarnos en nuestro informativo Cultura en Acción. Así quedamos por concluido. Agradecemos a nuestros compañeros, en la dirección a Patricio Álvaro, en controles a Diego Salazar, a nuestra compañera Michelle Játiva también por habernos acompañado, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, que enseguida ya viene Gabriel Caicedo con la radio revista La Rayuela, y a las 12 del día le espero en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima. Sí, no se olvide, el lunes nosotros volvemos a salir a las 7:30, ahí estamos con Cultura en Acción. Un buen fin de semana. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.